que solo con tu amor quiere jugar. Quieres en su vida una aventura más. Sé que tú tienes razón, pero ¿qué hago si lo amo con todo mi corazón? ¿Cuántas veces intenté olvidarlo, pero termino siempre implorando por su amor? Porque que no era para ti, que solo con tu amor quiere jugar, quieres en su vida una aventura más. Sé que tú tienes razón, pero ¿qué hago si lo amo con todo mi corazón? ¿Cuántas veces intento